Dios, aunque no creía en la suerte. Y si hoy tengo mi vida resuelta cuando amanece, es porque me hizo bien todo lo que estuvo mal. Nunca importaron las espinas de algún sendero creyente. Tú me has cambiado y haces que me vea chingón. Escribo en obra blanca sin usar renglón, soltando el pencil es que cogí el micrófono y disparé en AK-47 barras de alta destrucción, seguido de oraciones, de varias ambiciones. Es que encontré en cosas sencillas los lujos de las visiones. Ya no me duele que 9 hablen mal de mí si 60,000 personas me visitan para corear mis canciones. Mejor que el instrumental no estalle. Aún quedan mil cosas por decir. Mi vida resumida en detalles. No hay batería, mi corazón es el beat. Mejor que el instrumental no estalle. Aún quedan mil cosas por decir. Mi vida resumida en detalles. No hay batería, mi corazón es el beat. Una visión y supe que esto no es un don. Es la misión de que un mensaje pueda llenar tu corazón. Cada palabra que hay plasmada en mi libreta es un pasaje a bordo de Sabino acompañándote a la meta. Siempre quise que el trabajo no me costara trabajo y hoy disfruto mi trabajo, aunque cuesta un chingo de trabajo. Tú me lo haces más sencillo porque somos tú y yo, y tú eres esa luz que hace que nunca falte brillo. Si te sientes triste o si sientes soledad, si no le ves sentido a tu vida, en mi música puedes contar. Si tú estás feliz, quieres bailar, gritar, desahógate, que todas mis rolas las puedes cantar. Qué bendición que estemos en sintonía. Qué bendición poder acompañarte todos los días. Siempre recuerda que estamos a un play de distancia. No tienes por qué ser el relleno de un alma vacía. Estoy viviendo la consecuencia de mis manifestaciones. Y si yo estoy parado aquí es porque tú escuchas mis canciones. Gracias, cariño, por el apoyo, por el amor, por las reproducciones. Y no te olvides que estamos a un play de distancia. Mi corazón es el beat. Mi corazón late por ti, cariño. Mejor que el instrumental no estalle. Aún quedan mil cosas por decir. Mi vida resumida en detalles. No hay batería, mi corazón es el beat. Mejor que el instrumental no estalle. Quedan mil cosas por decir. Mi vida resumida en detalles. No hay batería, mi corazón es el beat.